Globe 2083, matrix number GLR-127, parodia de Pena en el Alma, Los Cruceños, con el conjunto Globe. Compañeros, se acuerdan de mí. Traigo llagas en la espalda. El licor ya se acabó. Ahora solo falta un carro que me lleve hasta el panteón. Y te ayudo a golpear.